sed a punto de expresarme, buscando un objetivo totalmente repartido, tickets para el viaje, bastante preocupante. Voy a todos lados con mi amigo, el señor Diablo, y voy hacia vos. Donde estés, donde estés, cabeza de limón, y voy hacia vos. Donde estés, donde estés, cabeza de limón, cabeza de limón, oh yeah, oh yeah. Pensando con un trago, hay una estrella pequeña en la Marbella. Muchas emociones, pedime la que quieras. Voy a todos lados con mi amigo, el señor Diablo, y voy hacia vos. Donde estés, cabeza de limón, y voy.